todo había terminado, pero estaban muy equivocados. Descubre todo sobre la mayor saga cinematográfica de la historia en un programa especial de La Bárbara en Radio Crash. El próximo viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde en el 105 de la FM. Cierto R2 y en radiocrash.org para el resto de la galaxia. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Estamos en el 105 de la FM, repasando como todas las tardes. Estamos ya en el Ecuador del Festival Internacional de Cine de Gijón y hoy contamos con los colaboradores habituales del programa. Tenemos con nosotros a Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando desde su casa. Tenemos también con nosotros, como siempre, a Pilar. Hola, buenas tardes. Hoy con sorpresa, pero la desvelamos más adelante. Bueno, más adelante, en los mandos tenemos al Capitán Hache. Está usted intentando seducirme. Y nada, vamos al grano ya, ¿no? Al cine. Bueno, pues decíamos que estamos con una persona que en cuanto que digamos su nombre ya no necesita más presentación. Crítico de cine, periodista, conductor de programas, locutor, y hablamos de Carlos Pumares Pardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a Radio Crash. Eso, bienvenido. Bien hallados. Gracias. Que llevamos ya tiempo con ganas de entrevistarlo. Y siempre se nos escapa el tiempo del festival, ¿no? Todavía el año pasado estuvimos hablando y tal, y al final, siempre con prisa, tal, y se escapó. Pero hoy, al fin, está aquí en nuestros estudios de Radio Crash. Y agradecerle empezar por ahí. Y yo diría, yo le haría un par de preguntas. ¿Cómo está viendo el Festival de Cine de Gijón? Pues lo estoy viendo muy bien. Vamos a ver. Un festival está bien en cuanto ponga películas, en cuanto vaya público, en cuanto tenga una repercusión mediática. Tenemos festivales, mira, a la prensa española le interesa solo Cannes, pero le interesa Cannes por el glamour, o de la película es lo de menos. Si ya la gente ya no va al cine pagando. Es decir, el festival es el último refugio del cine. Se llena una sala, pero luego no van. En San Sebastián el Cursal abarrotado, luego no va nadie. Valladolid es el único festival que cada vez tiene menos gente. Cosa absurda, porque viven enfrente. Y digo absurdo porque si quitas el glamour, si a Cannes le quitas la quincena de realizadores en Certain Regard y queda la sección oficial, seguirá teniendo interés porque es la sección oficial, la de la alfombra roja y la del glamour. Pero entelequias ya que no interesan, como Berlín, como Venecia, y esa mentira que se han inventado en Toronto, porque los festivales de clase A no pueden repetir películas. Clase A es San Sebastián, Berlín, Venecia, Cannes. Entonces han dicho, no, Toronto no vale. Y entonces ponen películas de Toronto. Dice que no vale, es como si no valen los goles hechos por la parte de arriba de la portería. O sea, es una tontería que han puesto. Todo esto me lleva a decir que el mejor festival del mundo, Cannes, por lo que tiene, pero hay uno en Sitges, número uno en su especialidad, caótico absoluto, por asistencia de público, 8:30 de la mañana, llenar una sala de 1.400 butacas, 2 cines en el pueblo, cuando no hay nada alrededor, porque aquí está en el centro, ahí está en una especulación inmobiliaria llamada Iowa Dolk, que está cerrada, no vive nadie, trenes especiales, llenarse, cantidad de medios acreditados y público, si es el número uno en su especialidad, como festival yo lo coloco detrás de Cannes, como importante el Festival de Sitges, porque con 36 películas a concurso, la cantidad de thrillers que ponen ya lo está haciendo bastante variado. Creo que es el gran festival por eso, porque está como en el desierto, o sea, hay que ir. Aquí cruzas la calle y llegas al Jovellanos o a la San Agustín. En Oviedo lo hacen en el Campo Amor, o sea, por hablar aquí. Es el grande de verdad, porque no hay nadie. Es más, el gran auditorio está dentro del hotel en el que vives. Es una especie de cárcel. Empiezas a las 8:15 de la mañana y a las 4 de la mañana terminado. Queman lámparas del proyector a punta pala y cuestan 3.000 euros cada lámpara digital. Bueno, pues esto era. Y Gijón, que fue número uno como cine juvenil, en la primera época de Cienfuegos y sus adláteres, lo colocó dentro de otra línea de cine indie, cine independiente, luego perdieron los papeles, a mí me insultaban por la calle, etcétera, pero ahora Nacho Carballo lo está haciendo francamente bien, pero yo le he recomendado y le recomendaría, quita ya todo lo que hizo el anterior, eso de Yumes o Anfán Terribles, Yumes, sí. Porque eso era del otro, crea tú lo tuyo, porque el otro ha ido por un sueldecito a Sevilla y para hacer un festival ignoto, no se sabe cuándo fue ni qué puso, pero cobra su sueldecito. Sí, bueno, lo que sí es cierto que hay un antes y un después, ¿no? De la llegada de Cienfuegos, apostó sí. Por el cine independiente, sí, alternativo, sí. Un festival austero y bueno. Y Carballo le ha quitado lo que tenía de fiesta a Cienfuegos, ¿eh? O sea, yo a ese señor le reconozco lo que hizo y él el concepto festival-fiesta lo tenía claro, conciertos, exposiciones. Este es más triste en ese aspecto. Ya, pero bueno, también hay muchos eventos, exposiciones. Sí, no, pero la Este año se ha expandido porque está en Oviedo, en Avilés, en Cangas de Onís. Eso es una tontería que cuesta llevar y porque las películas ya no pesan 35 kilos, que van por línea. Pero eso es una... ¿Tú crees que Cannes se va por ahí o Toronto? No, hay que centrarse en el cine. Valladolid lleva a los invitados a Medina, a Peñafiel o a un sitio de esos de bodegas de vino a tomar vino y cordero asado, pero no películas. Eso es una gilipollez. Pues dicen que tiene mucho auge el de Valladolid. Cada vez menos gente al cine, eso lo sé yo. Lo mismo que el cambio climático lo veo en Valladolid. Siempre son las mismas fechas. Yo recuerdo Valladolid con anorak y bufanda. Este año a las 2 de la tarde en mangas de camisa. No, se está cambiando, pero hasta que no se hunda Holanda no creerá nadie en el cambio climático. Bueno, y está claro que esta organización, la verdad que recibe muy bien a la gente, todo el mundo lo está diciendo. Sí. Brillante Mendoza lo decía el otro día y a Pichapón también lo comentaba hoy. Lo está haciendo muy bien, por eso yo le digo que quite el lastre que le ha quedado. Bueno, por ejemplo, lo hablábamos ayer, opino que, por ejemplo, desde el festival no son capaces ellos mismos, dándote la razón, a pasar página, porque en los mails, que en la información, hacen una referencia constante a la anterior. Siempre están diciendo, hemos superado las cifras de otros años, tenemos más audiencia. Están también ellos un poco enfrascados, ¿no? Están les pesa. Eso es, sí. Les pesa. Y tienen que liberarse, porque el tipo de cine se sigue haciendo. Claro. El cine es el último el festival es el último refugio del cine, ya lo he dicho, porque la gente ya no va a la taquilla. A la taquilla no, pero sin embargo al festival, que era lo que hablábamos. Al festival el van. Festival, claro, bueno, eso es está de, lleno de, todos los uno días. Uno de los temas que estamos tratando estos días es eso, lo que dices, que vemos mucha gente que en la taquilla no... Y que luego no van. Este año parecía que no se iba a tener el cine centro. Sí, eso. Y se consiguió por un juez. Vaya, que lo retrasó. Juez, sí. No, un juez que fue inteligente. Son 40.000 euros de alquiler. Dijo, bueno, son para pagar a los acreedores. Y lo abrió para el festival. Veremos el año que viene. Yo he oído cosas de a ver si entra el ayuntamiento, salas de cine, de conciertos. Sí, como para hacer eventos. Era lo que decía el director. Hacer eventos. Sí. Y así sigue abierto cuando llegue el festival del año que viene. Sí. Porque sería una pena, como la Semana Negra, que va como pobre, de lado a lado. Sí, es lo sí que... pero mueve mucha gente. Es que lo de la Semana Negra, hay que meter en la cárcel al abogado Benal, a los vecinos idiotas que les molestaba la fiesta en el Molinón. Es como si en el Paseo de Begoña hacen una fiesta y protestan. Ahora hay una pantalla muy grande metiendo follón. ¿Por qué no protestan? Porque no está ese abogado. toda la razón. Es que además siempre es... Pero es que, bueno, la Semana Negra empezó en el museo. Ya vamos a empezar sí, bien. Sí, empezó en el entorno museo. Idóneo para la Semana Negra. Desde que se marchó Pit Dos Palitos es una basura. Ese es otro, pero ese es otro tema. Entonces la Semana Negra ha ido... De lado a lado, cuando el sitio ideal era allí. Pero sí, es que si no... Desde ahí se murió, pero es que además todo el mundo dice lo mismo, además. Sí. Pero yo le decía a Pit Dos Palitos, Paco Ignacio Taibo. Segundo, segundo, vamos a ver, si conozco al padre también. El tema es el siguiente, si a ti te han prohibido ya Semana Negra, llámalo Negra Semana y ya es otra. La gran Semana Negra, del que hizo la ley hizo la trampa. Y vuelves al Molinón, que es donde es su sitio natural, con autobuses, puedes ir andando, claro, paseando por la playa, que es en verano. Uh-huh. Sí, bueno, sí, pero estamos hablando de... Sí, estábamos hablando de cine. No, pero Gijón es una ciudad en el Guinness por el número de tabernas. Quiero decir, Gijón tiene una vida lúdica y cultural la mayor de Asturias, incluyendo lo que está a 29 kilómetros. Pero, porque tiene de todo, hasta Semana Negra, Festival de Cine, conciertos, todo lo habido y por haber. Se está a gusto en esta ciudad. Sí, en esta ciudad. La de 29 kilómetros ha quedado muy aburrida. No nos podemos quejar, la verdad, de actividades culturales. Bueno, ojo que ahora en la de 29 kilómetros, el sector musical y dilo, el nombre, Vetusta. La Vetusta, amor. Están, dicen los entendidos que... Pero si Vetusta lo inventó un escritor. Sí. No, pero al parecer, el nuevo gobierno dicen que se está moviendo ahí un poco más. No, lo que no puede ser... Son unas chicas que están llevando el festival pagándolo de su bolsillo. Uh-huh. Ese festival sí. Que ha salido, lo están pagando de su bolsillo. Uh-huh. Lo que les si darán hablamos facilidades, del festival de arquitectura, etcétera, el festival de cine y arquitectura, lo están pagando ya, de su bolsillo. Sí. Mucha juventud dice en Gijón, ¿quién me iba a decir a mí que la marcha estuviera en Oviedo y la caspa en Gijón? Eso lo dicen por ahí. Yo creo que, fíjate, que yo prácticamente en Oviedo está mi suegra, etcétera. Sí, sí. Mi mujer nació allí, voy varias veces al año a Oviedo y me gusta muchísimo estar en Oviedo. Pero yo reconozco que lúdico y cultural, Gijón está mejor. Como entretenimiento. No, yo y encima tiene playa. Sí, sí, no, y yo lo tengo muy claro, es la gente. En Madrid dicen, si en Madrid llega a haber playa, al cielo. Sí, sí, sí, claro. Sí. De todas maneras, al no, cielo. Como también. Gijón no lo hay, por mucho que digan, eso, que es, hay eso es así. Movimiento cultural allí. Bueno, ¿en dónde? ¿En Oviedo? En Madrid. Bueno, pero Madrid, claro, esa parte, claro, es la capital. Volvemos al cine, vamos a recapitular un poco. Dejamos a ver, Gonzalo, yo quería preguntarle, sí, a Carlos, de las películas que has visto hasta el momento de Sección Oficial, ¿cuáles son tus preferidas? Yo diría que de todo lo visto hasta ahora, yo quitaría tres nada más. Lo demás está aceptable. Yo quitaría esa de ese chico que no hace nada en primer plano, que... A ver, déjame ver el papel ese y te digo las que quitaría. Vamos a ver, no tengo las gafas. Bueno, normalmente... Yo quitaría, con lo cual el resto lo dejaba. Vamos a ver. Sección oficial. Sí, bueno, algunas, lo que hemos visto... Sí, es lo que... Repasamos normalmente la sección oficial. Sí. Yo quito hoy... Masán, porque me parece un barullo, sí. Un barullo la que hemos de personajes, visto ayer. De acciones. Sí. No sí. Será Bollywood, pero tal. Justo la que sí. No fui yo bueno, a ver ayer. Y la, que, no, sí, y, la que, y la que les meto en la cárcel, la de Much Loved, que la deliberación de las mujeres... orientales es convertirse en putas, es lo que dice la película esta, mucho love it. O sea, que generó mucha controversia, sí. Sí, están amenazados de muerte en su país. Y luego hay una de un gilipollas que va con toros y ahí quiere ser diseñador de modas, que es Neon Bull. ¿Sí? Quitando esas tres, el resto, llevamos muchas, muy bien, muy bien. El Neon Bull, una película muy extraña, hablamos allí. No, muy mala, pero vamos a ver. Es un tío con unos toros que no parecen toros. Parecen cebús, pero sin rayas. Que lo único que hacen es pasar por un vallado. No hacen nada. A veces un toro se quiere montar a otro, son homosexuales, por lo visto. Entonces, todo así. Y luego, escenas de sexo muy oscuras. Eso sí, con... O sea, oído. Y de pronto, termina. Sí. No se sabe por qué. Termina. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues hay a quien le gusta esa película. No. Había hablado yo con una persona esta mañana. Es como el chiste que el antiguo. Sí. A ver, el amoníaco, que es un líquido de olor agradable. De olor agradable vuela. Y dice, pues a mí me gusta. Sí, lo mismo. Pues entonces, hemos hablado de lo que no te gusta. Lo que sí te llama la atención o te parece interesante... Hombre, no nos pasemos. Bueno. Las que no me gustan, las otras no me vuelven loco. Tampoco. Claro, las otras pero están bueno, al final. Para un festival están bien. Uh-huh. Quiero decir que el porcentaje de películas aceptables, reconociendo que son de festivales... Porque hay una dificultad tremenda. Hay una película en falso blanco y negro... de dos tíos que van a buscar a un gitano que se ha fugado. Lo de falso blanco y negro lo explico. A rumana, sí. Las cámaras digitales es sencillamente quitarles el color, con lo cual queda todo como aburrido, como plano. Eso no es el blanco y negro de los años 40. Es si ustedes ahora que están oyendo encienden la televisión y le quitan el color. Eso no es blanco y negro, es una cosa muy rara sin color. Pero es una película que hablan mucho. Pero como hablan en cosa rara, ponen un letrero. Es fatigosísimo leer tanto en las pésimas condiciones. Porque 53 años es para que pidan una película sin subtítulos en nada y proyecten sobre la película. Y si es una salita bajita como las del centro, el subtítulo encima, que en la sala Tramontana de Sitges lo ponen encima, sí. Y se lee perfectamente, porque hay que hacer equilibrios para evitar cabezas. Se sienta uno, porque además es tan malo el cine que no te molesta el de delante, sino el de tres filas delante. O sea que es una cosa de locos. Ya no sabes dónde ponerte. Y he visto que a lo largo del día cada vez va más gente a la esquina. Voy a tener que volver al centro, porque se han ido todos a la esquina y ya se verá bien desde el centro. Pero vamos a ver, algo tan lógico como en 53 años, no digo ya pedir con subtítulos en español, que si la trae Gole, no Contrapunto, trae subtítulos en español. Es pedirla sin subtítulos y en vez de en una sábana sobre la película, que es un poquito más arriba. Y entonces tienes que esquivar menos cabezas. Mira, en Sitges una sala, la Tramontana, también en el hotel, que es la cárcel, han puesto unas butacas absolutamente maravillosas y cómodas. te sientas y el respaldo de adelante te quita la cuarta parte de la pantalla. Si se sienta un tío delante, toda la pantalla. Y yo descubrí que poniéndome en una esquina y como cuando era niño, levantándola y sentándome encima, sí, lo veía de maravilla. Y encima el subtítulo en la parte de arriba. O sea, maravilloso. Si yo no digo que inventen, digo que copien. Bueno, alguna hay que con los subtítulos arriba en la pantalla, ¿eh? En inglés abajo y en castellano arriba. Eso sí, ya, alguna película eso ya, hubo, eso ya hemos es, visto. Eso pero ya bueno, es un lío es tremendo. Una rareza. No, si tiene dos subtítulos te vas al más cómodo, al de inglés, no al de arriba. Eso es como las señales que ponen a veces en algunas calles, sí, que hay una tienda que es para matarlos porque es para multarte. Está puesta la placa, que ahí aparca no sé quién. Pero tú miras abajo, porque tú conduces mirando de frente. Aparcas y te multan. Mira, yo tengo en Madrid una multa de 200 euros, que por pagarla, 100 y dos puntos, por saltarme un semáforo. Es verdad, me lo salté. Pero explico el semáforo. Vamos a ver. El semáforo está tapado por un árbol. No lo ves. La cámara está por encima. El paso peatones tiene casas a la izquierda, pero a la derecha está el canal de Isabel II. Una verja. Se entra por la otra calle. No cruza nadie. Si ves el semáforo porque vienes por el lateral, o te saltas el semáforo o no sales de Madrid, porque viene un túnel que va para que vayas desde La Coruña hasta La Junquera. O sea, adivina los que van por los tres carriles. Si no haces esto así, sigo todavía allí. Pero es que por ese semáforo no pasa nadie, no cruza nadie. Pero es para multar. El afán recaudatorio. Mira, hay 17 reinos de taifas, se odian, pero para robar se reúnen. ¿Os habéis fijado que en todas las ciudades españolas, en los pasos peatones, hay unas baldosas que eran rosas al principio, con unos pivotitos que se te clavan en la planta del pie, que cruje el misterio, sobre todo en verano, con zapatitos planos? En toda España, qué casualidad. ¿Y sabéis por qué se ha puesto? Para los ciegos, porque en España hay 17 millones de ciegos. Y hay alguien que dice, no, es para los carritos también, de paralíticos. 4 millones porque llega a 21 millones. Pero es que es en toda España. ¿Cómo se han podido poner de acuerdo para hacer eso? No sé si ha llegado a Gijón las nuevas máquinas de pagar el aparcar. Son unas máquinas diabólicas que tú antiguamente para aparcar en el centro, en zonas, echabas pesetas o echabas euros, te salía un papelito y lo ponías en el coche. ¡No! Ahora tienes que poner todos los datos del coche. Siempre hay cola, datos que están en la Dirección General de Tráfico. O sea, es como absurdo. Y te preguntas, ¿quién ha vendido las máquinas? ¿Cómo se han puesto de acuerdo ayuntamientos enemigos? ¿Cómo se han puesto? ¿Por qué hay 6 compañías? Porque los 6 tienen algún contacto. Zona de aparcamiento en Madrid termina los sábados a las 4 de la tarde. Partido en el Bernabéu. Hay gente que va mucho antes, aparca, porque está lleno de, esa zona está llena de restaurantes, asadores, Burger King, de todo, para aparcar. Salen como ningún sábado. Las 6 compañías, siempre hay 6 compañías de señoritas que multan. A multar. Hasta las 4 de la tarde sin parar. Si no hay partido, no salen ni siquiera los sábados. El afán recaudatorio. Sí, ahí. Y no entremos ya en el IBI, que tu tataranieto sigue pagando por la misma casa. Efectivamente, volvemos al cine. No hacen películas de no, esto. No, ¿cómo que? Claro, o sea, claro. Todo el mundo hablando de esa película hindú que retrata el hinduismo, todo maravilloso, cómo es la cultura esquimal y todos se deslumbran. Pues lo de las máquinas y las multas, ya me dirás si no es el mundo. El mundo. Sí. No, lo que pasa es que tenemos la costumbre de hacer esas películas después de 30 años. Sí, claro. No, pero de esta no lo harán, de la cola en la máquina para sí. aparcar. Pues nada, hay que hacer una. Un corto yo que sería, o sea, a ver, ¿cómo vemos la situación o cómo ves la situación del cine actualmente aquí en este país? Mira, en este país siempre es muy raro todo. Cuando hacían películas españolas, y que ni se estrenaban, eran para que les dieran una licencia de exhibición. O sea, que eso ya es el colmo de la aberración. Yo hago una película, pero puedo traer una película americana. Ah, amigo. Los fraudes de taquilla. Pero si el problema, pero si hablando muy en serio, el problema ya no es el cine. Pero si me hablas del cine de aquí, ¿por qué un médico no puede trabajar para una autonomía y el gobierno central, pero una película puede recibir dinero del gobierno central, del autonómico, en Canarias de los dos cabildos, de varias televisiones que se odian, TV3 y Televisión Española, que la pagan todo con nuestro dinero siempre? Pues ese cine, hay que entender que la gente ha cambiado de distracción. Ahora tiene el teléfono, tiene el iPad, tiene el ordenador, es otro entretenimiento y más barato. Aquí el tema, yo voy en Madrid, pues a una sala donde termina Madrid de Cinesa y estamos 8. 3 no ven la película, están mandando mensajes. Aquí, en el centro, fíjate que es pequeñito, termina la película y todos los teléfonos se encienden. En Sitges, que es un auditorio, perfecto, si tú sales cuando empieza a terminar la película y te colocas, te deslumbra, porque son 1000 teléfonos encendidos a la vez, haciendo así, que haces así. O sea, esa necesidad vital de estar con un teléfono, que vas en el metro o en el autobús y nadie se entera de nada porque va... Yo voy a una cafetería siempre, el Hotel Eurowilding, y hay veces que hay una pareja y están dos, cada uno con un ordenador y dos teléfonos. Y dice, ¿para qué van a pagar lo que cobran aquí por un café? Que vayan a casa y además hacen otra cosa después. No sé, también eso a lo mejor lo hacen por internet. Posiblemente. No sé. Escuchamos un poco de música. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Yes! seguimos en Radio Crash. Estamos en el 105 de la FM, en directo desde el polígono de Gijón para todo el mundo. Y hablamos qué con... Qué suena eso de desde el polígono de Gijón para todo el sí, mundo. Sí, es un poco de por lo que es la tecnología con la que estamos peleados, que estamos hablando ahora. Al final, para algo sirve. Estamos hablando con Carlos, que le va a seguir con el boli toda la vida porque es como está a gusto. Y nos parece correcto. Y nos preguntan, Carlos, antes de que entremos en esos insultos... Sí, porque donde tú estás hay polémica. Sí, pero lo de las series, Carlos, no, que series, nos pregunta series, la gente que si ve series... Yo las dices series que no, ¿eh? Las dejé cuando ya empezaron a ser por muchos capítulos, o sea, aquello de Los Intocables o Misión Imposible, eso estaba muy bien, uh-huh. Eso estaba muy bien. Yo ahora, gracias a amigos que las bajan, del piso de arriba todos los muchos seriales muchos no, mira, si en el Corte Inglés te cuesta 18 euros o 22 euros una película, eso es fomentar todo claro. Lo demás, estamos de acuerdo, y Aznar no hace rebajas. Bueno, pues yo iba por la calle y un día el adlátere Fran, y yo iba con testigos, cada día escribes peor, ¿por qué dices esas cosas? Me quedo pensando, ¿y qué había dicho? ¿Qué había escrito? En este festival, cuando un tío ha hecho dos o tres películas, ya le hacen una retrospectiva, cosa que se puede demostrar. Y otro día, y voy con gente poco sospechosa, como Antonio Llorens y Eva H., el Cienfuegos se pone en plan atacante. ¡Que no veo yo las películas! Me quedo helado. La H me pregunta, ¿qué has dicho, Carlos? Y digo... pues creo que de una película dije, ¿quién habrá visto esta película? Nada más. Ningún director de festival, ni Can, ni Medina del Campo, ven todo. Tienen un equipo de colaboradores de los que se fían y le recomiendan. Yo llamo a varios festivales, amigos. Voy a festivales raros y les llamo. Oye, que hay una película muy maja, la pide por línea. Antes no, se tenía que fiar porque eran 35 kilos. Quiero decir que no estoy atacando, estoy diciendo que tú tienes un equipo de colaboradores, por eso digo, ¿quién habrá sido el culpable? ¡Que me lo digan! Pues me insultan y me castigan. Yo iba al Hernán Cortés y me mandan al Asturias, al Hotel Asturias. En el Hotel Asturias... aquel año habían entrado los decoradores. En la habitación, el armario solo tenía una hoja corredera, con lo cual la mitad queda al aire para que la de la limpieza vea tus calzoncillos o se llene de polvo. El desayuno miserable. O sea, industrial. Castigado a un estudio. Pero, ¿qué te quejas, Carlos? Estabas en un hotel de Oscar. Ahí se rodó. ¡Ese idiota! Pero cuando ese idiota lo rodó, diciendo que eso era mejor que el Hilton de Nueva York, si además no venía a Gijón a nada, nació por casualidad aquí. Vengo yo más a Gijón que él. Pero cuando él rodó, no lo habían redecorado. Había un armario normal, de puertas. Y la verdad, en esa película se ve que Gijón hace, pues eso, 30 y pico. 200 años casi. Era un pueblín casi. Sí, bueno, como ahora. gráfico. Bueno, Carlos, yo quería hacerte una pregunta. Yo sé que hay... ¿Otra? Sí, sí. ¿Para hacer preguntas? A ver, voy a aprovechar porque, bueno, esto es, me hace a mi ilusión. Tu programa de radio, recuerdo aquellos especiales, hacías uno de James Bond. De, sí, sí, 20 años. Todas las películas, 20, con las 20 canciones. Años por la noche. Sí, sí, 20 años. ¿Qué te parecen las nuevas películas de James Bond? De esta nueva saga, este nuevo actor. A mí solo me fastidia una, en que va la señorita dándole la paliza con su ego. Me parece que es, no me acuerdo cuál es. Es ya con este, con el nuevo ese. Con el, sí, Daniel Craig. Que es la primera. Con Eva Green, que es la primera. Sí, que le está toda la película diciendo que tiene mucho ego. O sea, es una cosa como absurda. Eso es lo mismo que mi hijo me llama y me dice, porque yo le lanzo indirectas para ver que me haga un buen regalo de Navidad. Joder, me regaló hace años un ebook. Eso es el mejor invento que hay. Ah, ¿no? ¡Oh! 1200 sí, ¿no? novelas. Ah. Y de vez en cuando le digo que me busque alguna que veo por ahí, pero bueno, ese es otro tema. Ha sacado un par, pero vale unos 100 euros. Me dice, oye, pero falta una. Y digo, ¿cuál falta? Nunca digas nunca jamás, digo, porque es un remake de Operación Trueno. Ajá. Y no es de Brócoli ni Salman. Ah. ¿Y se estrenó a la vez que...? No me sí, acuerdo. Sí, año coincidieron. Y Roger Moore. La que no hay Dios que aguante hoy es Casino Royale, la primera, la de tantos actores. Aburrida, pesada. Tremenda, no conseguí verla entera. Sí, a pesar también ni siquiera, de... ni siquiera quitando el chiringuito del Real Madrid, poner el Casino Royale y no irme a la cama, volver al chiringuito del Madrid, no, porque hora y 20 hablando de dónde colocar a Isco, no es normal. ¿Es capaz de aguantar más de media hora viendo el chiringuito del Real Madrid? No, porque me hace ilusión Cristóbal Soria, que es el único que dice la verdad. Solo cambio si entran las señoritas, las llamadas, y Nacho Peña haciendo de gracioso. Cuando está serio está muy bien, pero cuando hace de gracioso no tiene ni gracia. Sí, sí, sí, es verdad. Que es el típico un poco cuñado, ¿no? O primo de... Y recuerdo, Carlos, una pregunta que te hicieron una vez, estando aquí en el Festival de Cine, estabas haciendo el programa en directo desde Gijón. Sí, y te llamaron por teléfono y, bueno, era un chico, creo que era de Madrid, que se iba a pasar las vacaciones en Gijón, casualmente. Y te preguntaba que, bueno, él decía que era de buen comer y que él, bueno, que le gustaba mucho el dulce. Y te preguntó, bueno, algún postre así típico asturiano y tal. Y tú le comentaste que en Asturias lo que no podía dejar de comer era el arroz con leche. Pero le dijiste cómo tenía que ser un buen arroz con y leche. Y nunca en Gijón porque le echan anís. Ah, amigo. Y dije, pero nunca en Gijón. ¿A nosotros aquí que nos vanagloriamos de tener un buen arroz con leche? No, lo estropeáis. No. Y los que le echan canela en polvo. Y os digo otra cosa peor. La tortilla de patatas con cebolla. ¿Sabéis por qué se le echaba cebolla a la tortilla de patatas? Si es tortilla de patatas nada más. Después de la guerra civil no había huevos. Y la cebolla da jugo. Que a ti te gusta con cebolla, a mí me gusta con jamón, y si no, tortilla de patatas, a huevos y patatas nada más. Lo mismo que en Gijón hacen otra cochinada con la comida. ¿Cuál? Cuéntanos. El chorizo lleno de agua, que de color rojo. Ah, eso. ¿El chorizo a la sidra? Sí, ¿con sidra? Sí, a la sidra, correctísimo, pero luego sáquemelo a un plato. Yo eso, que flota, por ejemplo, ahí en el parador cuando voy, dice que para a mojar el pan en esa grasota. No. Entonces pido un plato y lo saco. ¿Para qué pelearme con el cocinero? Si es que el bully Ferradria ha hecho mucho daño a la cocina. Uy, pensé que, porque él en su casa puede hacer lo que quiera. Lo malo son los imitadores. Mira, a mí una vez en un sitio, un plato combinado. Ese del escalope con el huevo frito y los espaguetis a la boloñesa. Los espaguetis los había cortado el canalla del cocinero. Y dije yo, ¿y por qué no pone fideos que ya vienen cortados? Y la boloñesa era una rayita roja, tomate. Otra rayita gris, la carne. Otra rayita roja. Yo tenía que mezclarlo. Se caía todo por el plato, una cosa tremenda. Y el escalope finísimo, fino, fino, pero porque es lo elegante, no comer mucho. O sea, tú cortabas y rayabas el plato porque apretabas el chisme normal de un filete. Y los huevos. Mira, tú si pides huevos fritos en cualquier restaurante, nunca, nunca digas cómo te gustan, porque te harán una canallada. Los huevos es un problema estadístico, de casualidad. A veces salen como a ti te gustan, te callas, te los tomas, nunca vuelvas a decir como lo de aquel día que te dirá el camarero, ah, sí, vendrán crudos. Los huevos con fritos. Con puntilla. Los huevos fritos. Bueno. ¡Ay, lo de la puntilla! Eso ni en casa ya. Bueno, y ya que estamos hablando de huevos, los huevos estrellados de Lucio, ¿qué tal? Hace mucho que no voy, pero eso es normal. Son unos huevos revueltos. Sí, pero aquí en la Iglesona también te los ponen unos huevos. ¿Ah, con, sí? Bueno, y te llevarán también de festival en festival y te llevarán a algún restaurante así tipo el Wii, ¿no? ¿Qué opinas de esos, esos mini platos? Yo no me llevan, voy solito. Bueno. Y me cuestan una pasta. Apagas, ¿no? Hombre, claro. Hoy Jairo. Hombre, aquí dan unos tiquecitos. Yo pensaba que la gente famosa no pagaba. Voy a Taulfo y me arruino. Sí. O sea, que te cobra Taulfo. ¿Qué morro tiene, No, papelitos del festival. Ah. De dinero de ese. Pero solo sirve. Corticoles. Sí. Pero hay una cadena de televisión que me llevaron un día y me meten dos tickets del Corte Inglés como pago. Y yo les dije, ¿por qué no llegáis a un acuerdo con Día? Que dan muchas más cosas. Por ese dinero en Día dan muchas más cosas. En Intereconomía, joder. Sí, puestos a contarlo, decirlo. Sí, sí, no, yo lo sabía. Sí, sí, pagan con tickets del Corte Inglés. Como en secreto, te metían 200 euros en el bolsillo. Fui a un programa de cine sobre la familia de Sáenz de Heredia. ¿Hablan de cine entre comillas también? Sí, no, este del Premio Planeta. No me acuerdo cómo se llama. Que lo hacía allí. No, pero eso es. Es que lo de la comida se ha estropeado. Y piensa uno en países subdesarrollados que no comen, y aquí estamos discutiendo cómo te han presentado unos espaguetis. No hay derecho, no tengo perdón. La deconstrucción, el glaseado. No, ya eso, lo de la deconstrucción ya es una cosa. Yo creo que empezó todo cuando, en vez de cocineros, hubo que empezar a llamar a los restauradores. Mira, los restauradores son de cuadros. Sí, es que yo no lo entiendo eso tampoco. Eso es como el Barcelona. Ha cambiado la equipación en horizontal. Y todos callaos, que eso es de rugby, no de fútbol. Y todos callaos en Cataluña. Nadie dice nada. Hay que vender camisetas. Sí, ya han vendido ya todas las verticales y ahora las horizontales. ¿No? Diagonal, pero son de rugby. Bueno, de ahí viene el fútbol, ¿eh? Del rugby. Eso es como del Bosque. ¿Por qué no dimitió después de la mamarrachada de Brasil? Pero si no sabe, si no jugaba bien al fútbol y de seleccionador cogió el equipo que había creado Luis Aragonés. Sí, eso es un sentir general. Sí. Escuchamos aquí, un poco de música. De no, pero aquí en Radio Cras, aquí hablamos de todo. Echamos en pero falta bueno. El deporte no se trata mucho aquí en Radio Cras, Carlos. No sé pero por está qué. Está terminando ya el programa, sí. Me habéis exprimido. Bueno, depende. Hubo una época que se hablaba de deportes también. Bueno, fue muy famoso esta radio de fue cantera de mucha gente que está ahora en otras emisoras hablando de deporte. Fíjate. Uh-huh. No, bueno, de deporte y de otras cosas. Han pasado muchos periodistas por aquí y que no lo son y que se dedican a los medios. Me gustaría hacer. Sí. Pues también, sí. Sí, aquí voy de todo, sí. Bueno, escuchamos algo de música. Eso es como Enrique Cerezo, que es un gran amigo mío, que cuando gana el Atlético le mando un mensaje y me contesta. Gracias, Carlos, un abrazo. Dame un trabajito en la 8, que es su cadena, no contesta. Qué morro tiene. Bueno, vamos a hablar de los proyectos actuales de Carlos después de un poco más de música. Capitán Galimá. Kalima Shakti De. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches, come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is I need the deep end, keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair, we're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space, she's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I'm. Bueno, pues encaramos ya la recta final de este programa especial del Festival Internacional de Cine de Gijón. Más interesante lo que hemos hablado durante la música. En el que hoy estamos charlando con Carlos Pumares. ¿Lo está oyendo alguien? Sí, claro. ¿Cuánto calculamos más o menos, Gonzalo? 8 millones, como los ciegos. Una vez nos lo dijeron, en Gijón al menos 100 personas al día sintonizan. No, vamos a ver, date cuenta que lo que decíamos. Gijón, Radio Crash este año cumple 30 años. En 30 años, pues... Eso es como en los festivales de cine, que, en todos, que cuentan los que van entrando y te dicen 18.000. Un momento, yo fui 10 veces, quité 10, ya son 17.900. Claro, es que te cuentan siempre, y eso no vale. A mí me han contado esta mañana y me volverán a contar. Soy yo nada más, no son dos. Pero este año hemos además ganado muchos seguidores, ya sabéis, que nos han intentado... No, es que este año nos han intentado cerrar. Este verano, sí. Y afortunadamente, ¿sois pues... ilegales? Alegales. Estamos ahí. Alegales, sí, porque nos iban a dar la licencia hace años, pero no nos la dieron. Luego se iba a legislar, no se legisló, no salió la ley. Y entonces ahí estamos, que nos abrieron un expediente... Y teníamos que pagar de 101.000 a 200.000 euros. No solo nosotros, Radio Crash, sino también Radio Cuca de Oviedo, ¿no? Entre otras radios que han tenido que cerrar. Pero, afortunadamente... Nosotros por dinero no estábamos preocupados, porque es que será para nosotros... No, nada. Afortunadamente, en octubre se recibió la carta, tanto Radio Cuca como nosotros, y se archivó el expediente. Bueno, claro, nosotros presentamos alegaciones y todo esto. Hubo mucho movimiento por ahí este verano, nos apoyaron muchos colectivos, muchas asociaciones, muchas personas. En el Ayuntamiento de Gijón nos nombraron como... Sí, además... las seis agrupaciones, ¿eh? La sí, corporación. Nos sí. Definieron como patrimonio cultural de la ciudad. Yo espero que nos lo pongan en un papel que podamos enmarcar. Sí, algún día, pero eso tiene que decirlo la UNESCO, que no sé, ¿eh? Que no sé qué, solo... Para ser oficial. Nos mira Carlos como diciendo, no tenéis cara de ser patrimonio de la ciudad. Y entonces este año Radio Crash cumple 30 años, un jueves de octubre de 1985 arrancó la radio y hicimos un FestiCrash, un festival que salió todo muy bien el 24 de octubre. Y lo celebramos doblemente, ¿no? Sí, pues por todo lo alto lo celebramos ese 24 y esperemos que podamos celebrarlo otra vez antes de que acabe el año. Y salís en la Semana Negra por ahí. Sí, bueno, este año sí tuvimos otra vez un papel en la Semana Negra, aunque no estuvimos allí físicamente todos los días, pero antiguamente sí estábamos, teníamos nuestra carpa desde allí. Desde que se inició la Semana Negra siempre tuvimos una carpa que se presentaban libros, hacían charlas, conciertos y demás, hasta un concurso de maquetas. Pero desde hace unos años para acá no, y lo que dice Gonzalo, o sea, este año retomamos un poco con charlas y demás, nos invitó Javier Bauluz y bueno, estas cosas. ¿Y por internet llega alguna pregunta? No digo inteligente, digo pregunta nada más. Pues en el hashtag no lo sigue mucha gente, lo que nos decía antes Estefan, yo no sé si hay alguna otra pregunta, algo... Nos las está mandando ahora, estamos ahí conectados. Y nos comenta, si quieres comentar algo al margen de lo que quieras, tanto el festival, no, algo que te hayas quedado en el tintero. Que Nacho lo está haciendo bien, pero lo que decía antes, quita todo lo que huela al anterior que no interesa. Sacúdete la espalda. Que hay que renovar, eso sí. Renovar, ¿no? La gente que todo siga igual. La gente nos pregunta que lo que hablamos antes fuera de micro, que dónde estás ahora trabajando, que a qué te dedicas para poder seguirte un poco, claro, como no tienes... Yo empecé hace muchos años en Antena 3 un programa de medicina natural, salud natural, que lo sigo haciendo para Radio Voz Galicia, que se puede ver por internet, Radio Voz, y ahí hago un programa de medicina natural con un médico naturista, claro, y los festivales de cine en La Razón. Ajá. Pues bueno, ese oyente que nos preguntó ya sabe dónde puede encontrar a la versión a Carlos, en internet. Por internet, por supuesto. Y bueno, cubriendo para el periódico de La Razón, pues eso, sí. Cubriendo las películas. Sí, y ya solo queda otro festival. Yo siempre digo, ¿por qué no habrá un festival al mes en vez de todos juntos? Ha habido dos que no he pasado por casa, es tremendo. Claro. Una cosa. Sí, yo siempre recuerdo de verte por la calle, siempre desde hace muchos años. Me queda Cartagena, no de Indias, que me apetecería, sino de Murcia. Pero se lo pasa uno bien de festival, ¿no? Sí, acaba todo, desgastando. Todo, como digo, ir a la cafetería enfrente de mi casa ya es estar bien. A 2.500 kilómetros que está Berlín, ¡la de Dios! Claro. Bueno, Gonzalo, yo no sé si nos quedan 5 minutos. Bueno, yo quería pues despedirme como se merece de este gran profesional que es Carlos Pumares y que bueno, espera, que eso te puede interesar, Carlos. A ver. Una chavala que según nuestro técnico es muy guapa, pregunta que por dónde sales por la noche en Gijón cuando estás en el festival. Y dice que es guapa la chavala, ¿eh? Yo no bebo. Odio a la gente, me gusta estar solo, me voy al hotel por la noche, veo películas, yo viajo en coche y siempre tengo un paraguas dentro y películas, veo películas, veo un rato el chiringuito del Real Madrid y veo otra película. Lo que pasa es que en festivales... pues me acuesto pronto porque hay que madrugar, levantarse claro. A las 8:15. Pero que generalmente no salgo, no he salido en mi vida. Ahora, si es muy guapa y está aburrida, que pique, ¿no? Que llame, que se puede llegar a algún acuerdo. Correcto, ya sabía yo que esa oportunidad no se puede dejar pasar. Hombre. Y por cierto, ¿las películas cómo te las llevas? ¿Te traes el reproductor también? O depende, hay hoteles que me ponen el vídeo, como es el de Begoña, y así no gasto el mío. Claro. No, yo suelo viajar con uno que tiene pantalla. O sea, como un ordenador más pequeño, pero solo DVD. Ese le llevo siempre, son cosas que dejo siempre en el coche, pues por si no me lo pone el hotel. Me lo ponen en varios festivales, me quieren mucho. Y en el Begoña me ponen uno y incluso me ha puesto nevera. Bueno, él dice que no sale y tal, pero ya lo ha dejado caer que está en el Begoña y que... Sí, sí, lo has hecho público, ¿eh? Luego pero no lo te he hecho bien, ¿eh? Pero luego no te arrepientas. Bien, ¿eh? Disimuladamente, bueno, en el hotel. Cuando lo nos veamos bien. Mañana, no, luego no me digas que lo he hecho, lo he hecho bien, ¿no? No dijo la habitación. No, no pero... se ha notado. Es lamentable, Carlos, que si tú pones Pumares Gijón, lo que salga es que la superfabada de los Pumares es la mejor fabada del mundo en 2015, que es un bar de un restaurante de la ciudad. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál? El restaurante Los Pumares. No, o sea, lo conozco. El mismo programa te rectifica y te dice, no te estarás queriendo referir a la fabada en vez de a Pumares. No. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Lamentable. El anonimato de esos aparatos es tremendo. Son las redes asociales. Bueno, a nosotros nos sirve para hacernos, como somos una emisora pequeña, pues podemos hacer un poco más de difusión. Pero bueno, no todo el mundo lo usa así, la verdad. Son ya las 4 de la tarde. ¿Me avisa Gonzalo? ¿Cómo pasa el tiempo? Estás buscándolo. Sí. Bueno, estuviste a gusto, ¿no, Carlos? Hombre, tampoco exageremos. No. Sí, hombre, sí. Bueno. Si no me hubiera ido. La tortilla tenía cebolla. Yo me he ido de festivales sin llegar. ¿Te quedarías con nuestra cara para luego saludarnos por la calle de la que vayamos con nuestros amigos? No sé, yo. No, como esa social, igual no. El año que viene, no sé. Yo lo voy a intentar, no me quites la cara. No, tú me dices, hola, soy el de Radio Crash. Para asociar, ¿no? Para asociar, vale. Sí. Bueno, pues nada, Gonzalo. Un placer, como siempre, tu opinión sobre las películas hoy, ¿no? Por el repaso que tuviste... Sí, ayer tristemente, pues cosas que pasan en los festivales. También te puedes quedar sin entrada. Y ayer, pues no, ni quería ver esa película con Kevin Bacon que se llama Cop Car. Cop Car. Y me quedé fuera. Pumares se dedica a la sección oficial, Cop Car. No le cuesta. A nosotros nos gustan mucho también las otras secciones, esas extrañezas, esas rarezas. Somos... Con lo raro que es la oficial, sí. Las otras secciones deben ser la de Dios. Telita marinera, ahí te puedes encontrar. Puede ser. Es que las cámaras digitales son más peligrosas que un mono con una cuchilla. Sí. Pues nada, un placer también, como siempre, Pilar. Sí, lo mismo digo. Y agradecer mucho a Carlos Pumares que se haya acercado a los estudios de Radio Crash y haya hecho el programa con nosotros. No. Sí, sí, lo ha hecho el solo. Lo ha hecho el solo. Nos sí. Recuerda a Estefan desde los controles. Ya me dejan Hache, ya que nos lo todos recuerda. A la calle. Bueno, pero para eso está Radio Crash, para hablar de lo que uno quiera. Y mañana, pues seguiremos aquí repasando el festival de 3 a 4, como siempre, en el 105 de la FM, aquí en Radio Crash. Un saludo también para Estefan a los mandos. Hoy peleado un poco con la tecnología, pero como siempre, adelante, viento en popa. Oh, capitán, mi capitán. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Este, mi casa. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.